que nos trae Hugo Muleiro, como todos los lunes. ¿Qué andan diciendo esos medios? Bueno, nos llamó mucho la atención la forma en que enfocaron, informaron y analizaron el bochorno de la Corte Suprema de Justicia con el nuevo presidente Horacio Rosati y vicepresidente Rosenkrantz, que se votaron a sí mismos en una sesión de acuerdos que pasará a la historia como uno de los de las vergüenzas institucionales de la Argentina. Pero bueno, lanzaron estos medios unos discursos y relatos de comprensión y disculpa hacia esta hacia estos movimientos con diversos argumentos. Uno de ellos es que Horacio Rosati, de quien se elogia su trayectoria, debió votarse a sí mismo, como que fue una especie de obligación, digamos. Uno de sus mayores actos de indignidad política e institucional, que fue en 2016, a comienzos de 2016, el haber aceptado lo que fue en principio una designación por decreto por parte del presidente Mauricio Macri, violando la Constitución, no es casi mencionada en su trayectoria. Solamente hubo un artículo de Clarín que recordó ese hecho, y además con el agregado de afirmar que en ese momento el presidente Macri nombra a Rosati y a Rosenkrantz como jueces supremos por decreto porque el Congreso no funcionaba. Lo cual, bueno, es una patraña más, porque en realidad cuando Macri mandó los pliegos de ambos jueces, fueron aprobados incluso sin mayores dificultades, ¿no? Claro. Y bueno, luego la interpretación se orienta por dos vertientes. Una es culpar a Ricardo Lorenzetti por lo ocurrido, porque Lorenzetti junto con la jueza Hayton no asistió a la reunión virtual para nombrar nuevas autoridades de la Corte. Entonces lo culpan a él, se lo atribuyen a que es un ambicioso, a que quiere conservar poder. Y otra línea que empezó a desplegar Clarín el sábado y que seguramente se va a profundizar es que hay una nueva, y aquí va una de sus muletillas, nueva ofensiva K contra la justicia, por las críticas que representantes del kirchnerismo y, por ejemplo, el ex juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, lanzaron por cómo está funcionando la Corte y por este último episodio de la semana pasada de designar autoridades de esta manera tan oscura y vergonzosa. Así que hay una estrategia editorial de defensa de la nueva estructura de poder en la Corte, con la expectativa que explica en la nota de ayer Morales Solana La Nación, de que la Corte, dice en sus palabras, tome distancia de Cristina Kirchner y que ante un eventual resultado electoral en noviembre que sea igualmente adverso al gobierno como fue el de las PASO, empiece un periodo de mayor movimiento y de decisiones judiciales contra Cristina Kirchner. Esa es, digamos, la razón de todo este despliegue, ¿no? Por un lado, el hecho de que estas grandes empresas periodísticas cuentan en la justicia con tribunales, jueces y tribunales amistosos, digamos, ¿no? Que funcionan de acuerdo a los intereses empresariales y por lo tanto es una parte del sistema judicial que está colonizado por estas empresas y que esperan que sigan respondiendo como de alguna manera se vio con mucha intensidad entre 2015 y 2019, ¿no? Sí. Con todas las medidas adoptadas en contra de representantes del kirchnerismo, en primer lugar la hoy vicepresidenta. Así que ahí hay una parte del despliegue, y bueno, después el resto de la estrategia apunta mucho a las elecciones de noviembre y a presentar cada una de las iniciativas que adopta el gobierno nacional en estos días como acciones electoralistas. Ese es el rótulo que reciben, tratando de hacer creer que bueno, los cambios en el gabinete nacional, así como las medidas económicas, algunas anunciadas y otras por anunciar, tienen un sesgo meramente político-electoral, como si no estuviera, digamos, entre los recursos legítimos de una administración, tomar nota de un resultado electoral y tratar de corregir las políticas que, según se cree, más influyeron en ese resultado. En este despliegue, el nuevo jefe de gabinete, Mansur, es mayormente desacreditado por en notas muy coincidentes en los tres medios, calificándolo como un caudillo de provincia, lo cual siempre es como un estigma, ¿no? Sí. Que estos medios porteños suelen utilizar. Y llegan incluso en una nota de Clarín firmada por un redactor de apellido Sigal, llegan a decir que Mansur lo que va a hacer, entre otras cosas, de aquí a noviembre es tergiversar y manipular las estadísticas sobre los contagios de COVID. Como que ya hay un discurso diseñado en caso de que las cifras de la pandemia sigan teniendo una evolución, digamos, positiva, en tanto la política sanitaria logra controlar que no haya una nueva ola, digamos, de brotes de COVID, ya está preparado el discurso para decir, bueno, no es cierto, y la culpa la tiene Mansur, ¿no? Así que ahí hay un diseño ya armado para responder. Estos medios que además en su momento protestaron una y otra vez contra las medidas sanitarias del gobierno, el aislamiento, alentaron y organizaron marchas opositoras de las muchas que se realizaron a partir de mediados del año pasado, ahora se volvieron conservadores respecto de las aperturas y dicen que son peligrosas y que no está bien que la ministra Bisotti haya anunciado, como se les llama, nuevas flexibilizaciones. Así que, bueno, como verás, Pablo, todo el despliegue está organizado para tratar de que el resultado electoral de noviembre se parezca lo más posible al resultado de las PASO. Claro, sí, sí, sí, sí. Va apuntando todo en ese sentido y te escucho hablar y siempre me acuerdo lo que repiten los dirigentes de Cambiemos. En la provincia acá de La Pampa y en todo el país es lo mismo que escriben esta gente en estos medios. Ahora sí, claro, ahí hay una coordinación. Armado, ¿no? Sí, está todo coordinado. Aparecen interpretaciones, títulos, consignas, palabras que se usan en las notas principales de Clarín y La Nación, sobre todo, y los dirigentes de la oposición política las usan inmediatamente, ¿no? Sí, porque ahora están repitiendo a partir de las medidas que anunció de flexibilización de las restricciones, están repitiendo, la pandemia ya terminó, parece, de tono así burlón. Eso coincide con las notas que dicen que Mansur decretó el fin de la pandemia, ¿no? Claro, está todo, digamos, bastante organizado en ese sentido para tratar de influir en el resultado de noviembre. Bien, Hugo, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias, como siempre. No, solamente una mención a un hecho que no parece tener sentido político, ni que se deba a la codicia económica que suelen expresar y defender estos medios, pero ocurrió algo que de alguna manera explica también la situación de nuestro sistema mediático, ¿no?, y su decadencia, porque en la tapa de Clarín de la semana pasada se informó que la compañera del presidente Fernández, Fabiola Yáñez, está embarazada de 10 meses. Sí. Eso decía la tapa de Clarín, después de que lo dijo además un sobreimpreso, un zócalo, como se le dice, sí, en el canal del grupo Clarín TN. Sí. Bueno, es una desgracia, digamos, ¿no? Este, un error fatal, muy notorio, pero digamos, es indicativo también de en qué situación se encuentra el periodismo en la Argentina y cómo se está derrumbando, ¿no? Sí. Porque tiempo atrás este tipo de cosas no sucedían, ¿no? No, y lo vi en Zócalos de América y en también. Y en El País de España también lo vi. Ah, mira, bueno, eso también hay, es una dinámica de copiar y pegar, sí, ¿no? Sí, claro, sí, tal cual. Sí, sí, sí. En el periodismo fatal, ¿no? Bien, Hugo, de vuelta gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Con todo gusto, un abrazo. Un abrazo.